32 rosales para regalar a los turistas, porque qué los rosales no me lo voy a poner en el cajón, la... claro. Ni la casa tampoco. Eso me lo puede dejar a mí. Si no, no, no, a vos no, a todos. Bueno, un beso. Un beso y que tengas una noche extraordinaria. ¿Qué pasó con el señor? No sé qué pasó con el señor. Sí, bueno, un beso. Pero está bien, déjala por la mujer. Hola. Hola, Bobby. Sí. Rodolfo de La Plata. Sí, Rodolfo. Sí, yo te mandé un mensaje. Hace sí. Nada, te escucho siempre. No soy ningún puta media, me gusta lo que haces. Bueno, gracias, Rodolfo. La idea es tenerlo yo que voy. Una pastilla. Te mandé un mensaje diciéndote. Este tipo que se separa y la mujer le rompe la pelota, siempre ha sido así. No es mi caso, pero conozco el tipo se ha separado, se ha hecho otra pareja y hasta le ha pedido que haga la trompada a la pareja. Oh, yeah. Es que es así, David. ¿Qué dice? Y la vez no le rompe la pelota, te lo vuelvo a repetir, bien. ¿Vos sos separado? No. ¿Vos te separas? No, yo soy tristemente casado. ¿Tristemente casado? Sí. ¿Qué hago este viejo? ¿Cuántos años? Mucho, no importa. No me recuerdo, no me vengas a cagar la noche. Son 66 años. ¿66 años de casado? No, son 33, pero como trabajo insalubre, son 66. No es casado, no le ha pasado ni le quiere pasar, yo estoy separado. Yo hace 39 que estoy casado y somos novios. ¿En serio? Sí, más vale. Bueno. Sí, yo también con mi mujer somos como novios, las veo una vez por semana. Bueno, un beso. Vas a hacer ruido con la pastilla, hay que te pego un bife y te hago escupir la pastilla, Anita. ¿Qué pastilla? ¿De qué pastilla me habla? No, Anita. Chao, hasta luego. Ojo, Hasta luego. Le digo a Anita. Anita, no hagas ruido con la pastilla. Hola. ¿Qué te pasa, ojo? Sí. Dame los teléfonos, por favor, Anita. 4535-2700 y 4535-2700. 710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Bueno, sí, escucho. La temperatura 15 grados. ¿A quién le importa? Bueno, sí, te escucho. ¿Quién habla? Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángela de Padua te habla. ¿Cómo te va, Ángela? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, gracias. Sí, te veo tranquilo, armonizado hoy, ¿eh? Hoy estoy, me hicieron Reiki. Mira vos. Y me hizo Anita Reiki y realmente conseguí el centrarme en mi armonía. Mira vos, ¿qué tal, Sí. ¿Sabés una cosa, Babi? ¿Qué? Vos no sabés cuánto te quiero. Gracias. En serio te lo digo. Muchas gracias. Vine de las Toninas, que mi mamá vive ahí, nosotros te fuimos a ver a Merlo. Ah, mirá vos. Y veo en el comedor la foto. Mirá qué casualidad, disculpame. Sí, decime. ¿Sí? En las Toninas falleció hace un mes. Sí, lo conocemos. Jorge y así lo que tenían, sí. Pearson y French, en Padua, un sí. Corral. ¿Vos sabías que ese hombre de las Toninas que murió, sí. había sido vecino tuyo de Padua? ¿Vos te acordás que hace muchos años, en Pearson y French, estaba la quinta que era de Pepe Arias? Sí, yo vivo a 4 cuadras. Bueno, esa quinta era de Jorge, el que murió en las Toninas. Ah, mira. Y ellos, ellos habían tenido un corralón de material de construcción, uh-huh. en Pearson y French, ¿te acordás? Sí, yo vivo a 4 cuadras, la casa es hermosa. Esa casa era de mi mejor amigo, de Hugo Garcés. Bueno, mi cuñado, que tiene vidriería en las Toninas, lo conocía, mirá, hace 40 bueno, años. Sí. Sí, y vos sabés que mi vieja, cuando al otro día que te fuimos a ver, yo le imprimí la foto, que nos sacamos con vos, y hoy la miraba y la tenía en el aparador con el portarretrato. Bueno, muchas gracias, un aplauso para la señora, mirá, un portarretrato conmigo. Muchas gracias, Miguel. Pero vos no sabés qué lindo, viste, cuando miré la foto, aparte salió hermosa. Y llegó Babi, yo no hay una noche que no te escucho. Muchas todas gracias. Todas las noches. La idea no es distraer a la gente y hacerle lo más placentero posible la noche, ¿no? Pero aparte, Babi, te digo, yo te sigo de hace... No, pero además vos viste después de los bodrios del día, de la radio. Vos sabés que es algo totalmente diferente, vos no ¿viste? Sabés... El programón que hace, yo no sé si vos tomás la magnitud. No, yo escucho a los otros, escucho a Oro, escucho a Fantino, escucho al otro que está a la tarde, Hangling, y digo, yo ahora tengo que ir a la noche a levantar estos muertos, ¿viste? Porque sabés que sí. Vos sabés que es terrible, bueno, ¿qué va a hacer? Además que haces un programa tan interesante, y los temas que vos tocás, sí. son es todo lo cotidiano. Claro. Son cosas que nos están sucediendo a todos, que, y es lindo, al menos me pasa a mí, de escuchar otras cosas. Bueno, ¿y vos sos casada? Divorciada, por eso. Bueno, ¿y cómo terminó tu divorcio? Me gusta que la gente me cuente, porque mira, yo me estoy separando y tengo... Sí. Por Cindy. Y tengo miedo que mi mujer me vuelva loco. No cometas errores. No creo que me vuelva más loco de lo que me vuelve estando casado, pero igualmente, ¿qué tengo que hacer? Mira, Babi, yo te digo algo, vos no me lo vas a creer. Yo me casé a los 16 años, a los 19 años, me puse de novia a los 16. Sí. Me separé a los 31, tengo 51. Ah, también para mí, ¿eh? podemos tener una relación. En serio, yo estoy buscando una mujer de más de 50... que ya esté de vuelta, que haya encontrado el eje, que no me pida nada, que lo único que me pida es amor. Exacto. Que yo estoy dispuesto... Yo claro, yo, vos y yo en Padua, yo estoy dispuesto a darte mi corazón. ¿Qué tiene? ¿Una casita, la Solina? Mi mamá tiene una casa, mi hermana también tiene negocio. Por eso, en la Solina. Yo quiero... Y mi hermano en Mar del Plata, mira si mirá, podemos ir a la costa. Viste, nos vamos 15, 20, un mes a la no costa. No las ilusiones. No, pero yo estoy buscando, mira, yo me compro una Sadilet, me compro un jogging, pero lo compra ella, porque ella... Me voy a vivir con ella a Padua. Y dicen, ¿te acuerdas del tipo que hacía radio a la noche? ¿Dónde está? Vive en Padua, tiene un maxi kiosco. ¿De qué trabajas vos? Yo tengo un comercio. ¿Viste, de qué? Ah, pero nada que ver con un kiosco. Materiales eléctricos, repuestos electrodomésticos y servicio técnico. Pero tiene plata. No, soy una gran laburante, Babi. Y bueno, de que y voy te miro el cable. Viste que tienen el metro marcado en el... Tienen el metro marcado. Yo ya me estudié todo, yo podría ser tu buena pareja. Voy a venir, a ver. Unos mates. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ángela. Bueno, vení, Anita. Anita viene a comprar enchufe y todo. Sí, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Señor, ¿me puede atender, por favor? Sí, pero córrase del timbre, por favor, que está delante del timbre. Ah, bueno. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Bobby? No compró nada. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, Mariano habla? ¿Cómo estás, Bobby? Hola, espere, Ángela, un segundo, estoy atendiendo a Mariano. Hola, Mariano. Ah, bueno. Sí, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Soy de la zona de Mar de Tuyú. Ah, qué lindo mar. Y estaba buscando una pareja, una mujer, y creo que esta mujer tiene algo que ver con la costa, ¿no? A ver, la señora Ángela sí tiene las Toninas y en Mar del Plata, tienen propiedades. Bueno, no sé si estamos fresos. A ver, háblele, Ángela, ahí está. Tiene una casa de materiales eléctricos que le vende todo un amigo mío, Fonticelli, casualmente. Todo lo que se lleva de algunos lugares se lo reduce ahí. A ver, Ángela, le presento a este muchacho. ¿Cómo se llama? Mariano. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Un gusto, mi nombre es Ángel. Todo bien. Yo también estoy en el rubro de la electricidad. Mira vos. Hago electrobobinados. Mira, yo tengo reparaciones de electrodomésticos. Yo tengo una fábrica grande. Son 180 empleados. Mierda. Y hacemos bobinados. Hacemos trapo para electrónicas. Mierda. Entonces, somos proveedores de Motorola en transformadores y todas esas cosas. Bueno, estaba sola y pensé que a lo mejor vos estabas sola. Sí. Y como podía. Sí, mirá qué casualidad. Mira, enganchó con una media. Sí. Sí, ya hace rato que estoy sola. Mira. Ángela, tu oportunidad. Mira, Anita, dame una mano. Tu oportunidad, Mariano, por favor. Tiene la morocha como una briqueta, Ángela. Sí. Ay, no seas malo. No, pero te noto que estás ansiosa. ¿Cómo? Que decía Babi, no te escuché. No, ¿qué edad tenés, Mariano? Yo tengo 52 años. Justo un año más. Ay, Dios, parece que hay un día... Hay un día, mira. Yo cumplo los 52 ahora el 15 de junio. Ah, el día que se baña Hanglin. ¿Eh? Mira vos. El 15 de junio se baña Hanglin, que sí, se baña una vez por año. Sí. Mira, yo ahora estoy en Buenos Aires, estoy parando en el Panamericano. ¿El Panamericano? Sí. No, en el hotel para mí. En el Panamá, sí. Y como me estoy yendo a Italia, porque estoy comprando una empresa que hay allá. Me gustaría ver si cuando vuelvo puedo conocerla, esta chica Ángela. Sí, como no, yo digo. Mira, ¿ah? Vos, decirle que vaya, que pase por Calabria, que no, que pero, son calabreses. No, no voy a Torino. No, pero va Padua. Padua también es de Italia. Va Padua. Eso es el sur. Va, no, pero digo acá. Voy digo, al norte. No, acá digo Padua Merlo. Descaramel y todo eso. Escaramel, el mafioso. El mafioso Escaramel, conocidísimo, la historia de. El castrato. Sí. La zona de castrato, de Garfulsa. Sí, del Caxo. De la pizza Sóreta. De la mine Sóreta. Bueno, yo puedo dejar mi teléfono. ¿Cómo no? Soy de la zona de San Isidro. Ah, sí, ahora lo vas a dejar. Sí, justamente. Eso es un vivo. Voy a dar el Mariano, teléfono. Mariano, las cosas al aire, no. Dame el teléfono de Mariano, por favor, que lo voy a dar al aire. Repetilo al aire. Sí, sí. Y que la dar, gente la para lo que las mujeres lo llamen a Mariano, el vivo de Mariano. Bueno, Ángela, ahí te enganché pues, algo, mira. Viste, eso, la verdad que sos un capo. ¿Qué bueno, quieres que te gastas en todas? Estás buena, vos, Ángela. Sí. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, mido 1.68 m. A mí me gusta que las tetitas. Que ¡mami! ¡Hola! Pará, Mari. ¿Qué? ¿Sos vidente? ¿Por qué? Y sí. No. Sí. 15-5-307-8... ¿Qué? Sí. ¿Vos sos vidente? ¿Por qué? Porque lo que vos dijiste es lo que a mí me sobra. No me digas. Me estás mirando. Pero Ángela, entonces olvídate del gil este que llamó recién. El que dejó el número 15-5-307-82, sí. Bueno, después lo damos, porque sí, si no, que llame de nuevo. Pero, ¿qué, tenés mucho gusto? Sí, pero soy todo va a ser armoniosa. ¿Cómo sos? Armoniosa, ¿cómo, esa tonita? ¿Cómo sos, Ángela? Y bueno, vos lo dijiste de arriba, soy armoniosa. De vos debes ser las tanas esas que tienen mucha pechuga y nada de cola. No, ¿sabes que te equivocás? ¿Que tenés cola y pechuga? Tengo las dos cosas. ¡Qué bien! ¿Y la cintura? Un aplauso, por favor. ¿Eh? Un aplauso. Un aplauso. O sea que yo estoy trabajando ahora. En casa yo tengo 4 hijos, ¿viste? Sí. Estoy criando con hormonas, pollos con 4 patas. ¡Uy, Dios! Y 2 pechugas. Porque cada vez que llego a casa, se comen cada uno de los chicos las patas. Mi suegra una pechuga y mi mujer se come la otra. ¿Y a vos qué te queda? El culo. Ahora me acordé. Quiero criar pollo con 4 patas, comer perro, ¿viste? Porque digo, no puede ser que a mí me toque siempre el culo. Ay, Barbie, ¿cuánto del pollo sufrís en tu casa? Sí, sufro mucho, Ángela. Yo necesito a alguien que me tenga en el pecho agarrado. Yo cocino muy bien también, ¿eh? ¿Pero con quién vivís? Sola. Bueno. Con mis perros. Tengo un hijo, pero vive con el padre. No, Ángela, ¿es tu nombre? Mi nombre es Ángela. Ángela, ya está hecha la pareja. Olvídate de Tejil, que llamó recién, de 15-5-307. Tiene voz de Facineroso. Tiene voz sí, de... es una cosa rara. Me parece que es raro. Fue comprado ese tipo. Tiene la pinta del Gil, ¿viste? Ese que anda con tiradores, fanfarrón, ¿viste? Ay, no, qué feo. Y bueno, yo le vi. ¿Viste? Que así como me di cuenta que vos tenés buenos pechos... Sí. ¿Y son turgentes? No, Babi, ¿qué quieres que te mienta? No, a esa edad no, Babi. No tenés... A los 53 se cae. ¿Tenés computadora vos? Sí. ¿Por qué no me mandas una foto? No, pero acá no, mi amor, lo tengo en el negocio. Y andate, abrí el negocio y mandé una foto. ¿Estás loco? Una foto. ¿Cómo voy a ir hasta el negocio? Una foto nuestra. Tengo auto para ahí, pero ¿cómo voy a ir hasta allá? ¿Te la puedo mandar mañana? Bueno, mandá al angel@infobae.com. Listo. Una foto tuya en corpiño y bombacha. No, eso no. Y bueno, ¿y qué sabemos entonces? Anita, la verdad. Si querés, escucha. Acá los castings en la radio se hacen desnudo. Mira, ¿vos me querés ver ya? Sí. Yo le doy en privado para que mi nombre y apellido para que entre en el Facebook. Ah, ya está. Entre en el Facebook en privado. Silvina, encárgate de Ángela, por favor. Encárgate de Ángela. Tomen la línea nuevamente si Ángela les da el nombre. Bueno, hoy es viernes, hoy te van a joder con la gente. El 2-2. Ah, me estás jodiendo. No, joder de alegrarme, divertirme con la gente. Sí, Ángela. Babi, sí. Un beso, amor. Ahí te quedas en línea privada. Ojo si te llama Gervasi. Porque Gervasi va comiendo lo que va quedando en el aire. Ojo si te llama Gervasi, que no salgas con él porque se desastre. La última se murió de hambre. Bueno, un beso, Ángela. Poneme el 212, el 14 después, pero ahora no. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Perfecto. Oh, Guillermo te llama. Sí. De Australia. ¿De Australia? Sí. Bueno, contame. No, te contaba de... Te quería contar qué es lo que pasa acá con respecto a separaciones. Sí. Yo conocí a mi mujer en Argentina hace 25 años. Terminamos separándonos acá. Viviendo en Australia y separándonos. Y las separaciones son muy dinámicas. Generalmente la gente tiende a hacer una fiesta. Invitan a todos los invitados para celebrar la separación, celebrar el hecho de que hayan estado juntos. Y es verdad, porque si estuviste juntos, tuviste hijos, no te odiabas. Seguramente es un mal momento, es un paso, bueno, yo creo que es un crecimiento, es un fracaso, porque uno no se casa para divorciarse, se casa para formar una familia, según las viejas escrituras, pero cuando la cosa no va, creo que se tienen que separar como gente adulta, y cada uno por su lado, y bueno, pero acá en Argentina, lo que siento es que primero es como... esto es lo mismo que pasa entre los partidos políticos, ¿no? Lejos de ir a una contingencia electoral para ver quién gana, son enemigos a muerte y no es ver quién gana, ver quién la tiene más grande. Y en el divorcio, pues, cuando tendría que ser algo lógico, es decir, bueno, vieja, la cosa no va más, ¿cuánto querés vos por tu lado y por el mío? Dos cosas interesantes pasan acá cuando la gente se separa, que la gente se acompaña. No, a pesar de que estén separados, se acompañan en el sufrimiento, se acercan. Los abogados tienen un moto. Los abogados que hacen separación. Bueno, algunos tienen auto también. Si los dos. Sí. Las dos partes tiran la bronca, quiere decir que hicieron bien la separación. Sí. O sea, si uno tira la bronca del otro no, quiere decir que uno agarró más que el otro. No sé si me explico bien. Seguro, seguro. Y pero es interesante la forma que pasa acá. Pero son sajones, ¿no? Y quizás ese fue... No, porque vos sabés que el divorcio tiene mucho que ver con el casamiento y tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. El divorcio, acá en la Argentina, por ejemplo, cuando alguien muere... Van al cementerio y hacen un conventillo, gritan, se ¡ay! Se quieren tirar atrás del muerto, todo. Los sajones y en otros países, un velorio y un entierro es algo lógico, parte de la vida, se dan la mano, despiden al muerto y se van. Y el divorcio en Argentina también tiene que ver con la muerte, porque es todo un conventillo, la mina sale a hablar mal, defenestra al tipo... Lo destruye con los viejos amigos. Y si el hombre llega a tener un nuevo amor, la hace pelota y la llama y la vuelve y la cosa. Y el hombre, idem, ¿no? Era una vaca, una torrante, una basura. Entonces, y lo único que hacen es la comidilla del resto del mundo, porque los demás, nadie se apiada, ni a nadie le importa. Todo el mundo disfruta de lo que van a contar. Porque la gente no se da cuenta de cuando cuenta lo que le pasa... El resto de la gente que dice, che, pobre, la verdad, Anita, qué triste lo que te pasó, están disfrutando en el fondo porque se están enterando de cosas íntimas que no les importa, que no te van a traer un peso para que pagues el alquiler, que no te van a ayudar en nada, pero que el morbo hace que uy, contame, pero ya, y él se quiso acostar de nuevo con vos, y todas esas pavadas que hacen al folclore en la Argentina. Cuando un divorcio tenía que ser, vamos a lo del abogado, firmamos los dos, nos damos la mano, como esta señora, tomamos champán, cada uno por su lado a rehacer su vida, ¿no? Otra cosa interesante que pasa acá es que no se compiten a los hijos, ¿no? Sí, está muy claro, está muy muy limitado el tema ese. Le dicen, anda a ver a tu papá, y el papá le dice, anda a ver a tu mamá, que sabes de tu mamá, cómo está, y todo, muy buena onda, o sea, es como que si se arrepienten de qué sé yo, de que haya fracasado, que en el momento que... Sí, pero cuidan a los hijos en ese aspecto y no los toman como rehén. Exactamente. Bueno, un abrazo, muchas gracias, es muy amable, muchas gracias. Yo tengo un abogado, Agustín Rodríguez, que para divorcios es maravilloso. O sea, vos lo vas a ver ahí y se te acaban los problemas. Él se queda con lo de ella y con lo de él. Ah, maravilloso. O sea, que después no se pelean con nada, nada. Te pierden los dos. Pero él está cada vez más gordo. Hola. Hola. Hola. Sí. Habla Leonor. Sí. De Barracas. Sí. Un encanto hablar con vos. Gracias, Leonor. Me parece mentira estar hablando con el grande de la radio. De la radiofonía argentina, el señor micrófono. Sí, la verdad que sí, sos sí. Un campeón. Sí. Mira, yo te quería contar. Yo hace 12 años me mataron a mi esposo en un asalto que teníamos carnicería. Qué desgracia, en serio. Sí. Esto viste que excede todos los parangones, el divorcio, la viudez, la enfermedad. Estos son esos avatares de la vida que a uno lo dejan sin palabras. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y yo trabajo, vivo al lado de una librería, una casa que tiene también, que hacen tarjetas, imprenta de Clarín, y el señor, el dueño, me veía muy triste, yo no podía salir de este mal momento que estaba pasando, y bueno, yo hace 20 años que lo conozco a él, él conoció a mi esposo, y un día me dijo, Leo, vení al negocio, si te distraes, vas a caer en una depresión muy grande. No, de que caigas acá arriba, que caigas en el piso. Entonces yo fui al negocio. Bueno, papá, él hacía 12 años que es viudo. Ah, los dos viudos. Sí. Mira vos. Y bueno, y él empezó que, bueno... Parece que en esa zona deben de forro envenenado, que son todos viudos. Bueno, entonces... Y bueno, viste, yo busqué en él un compañero... Un amigo, alguien en quien confiar. Salíamos, que claro. Esto, que el otro, bueno... Así hace 5 años. El otro día estaba caminando por acá por Barracas y me lo encuentro a él con otra mujer en un restaurante. ¡Ay, oh, divina! Comiendo. Ay, ¡qué Dios. Buena! ¡Qué oh. va! Yo qué con decirte que hoy llegué al negocio sí. y llevaba un cuchillo, se lo clavaba. ¡No! Pero usted hace, sigue con la carnicería. Es un viejo de miércoles. Va. ¿Y a dónde está ahora el viejo? 38 años. ¿Cuánto? Venir a molestar a una mujer. ¿Cuántos años tiene el viejo? El viejo 68. ¿Y vos? 68. Ah, los dos. No le diga viejo de miércoles, tiene tu edad. No, escúchame. Yo soy una mujer que está mal que lo diga yo. Pero estoy muy bien, me cuido mucho. Sí. En todo. Además tuviste evidentemente muy poco rodaje porque enviudaste y... O bueno, sea, fuiste mujer de un solo hombre, digo. Fui mujer, sí. Oh. Yo fui mujer de un solo hombre, ¿viste? Tuve muy poca calle. Como Anita. Por esto que este infeliz se vino a reír de mí. ¿Y qué hiciste? Me fui del negocio hoy muy mal y le dije, mira, no sé si el lunes vuelvo. Y no tenés que volver por tu dignidad. Por mi dignidad. Y él me pidió, por favor, no me dejes el negocio. Porque... Ah, el negocio, claro, porque tiene la estúpida que se lo atiende mientras él sale con la hembra. De bien, que le... Viste, le hijo de puta. La caja, que nadie toque la... Claro, te usa la no estúpida. Vaya más, no vayas claro. más. ¿Y la carnicería qué pasó? Bueno, la carnicería mis hijos cerraron, dejaron todo adentro y así quedó. Mira. No quisieron saber nada. ¿Y vivís con el viejo vos? No, nunca viví con él. O sea que eras como una empleada con cama. No, con cama tampoco. Ah, con sexo. Yo vivo al lado del negocio. ¿Pero tenían sexo con él? Tuvimos sexo 3 años. Pero ahora no. No. Y bueno, dejalo que esté con una mujer entonces. Sí, pero escúchame, yo estoy en el negocio atendiendo y como soy una mujer, ya te digo que queda mal que yo lo diga. Pues soy una mujer que estoy muy bien, me cuido mucho. ¿Cómo sos así físicamente? ¿Cómo? ¿Cómo sos físicamente? Soy altita, tengo todas mis curvas. ¿No tenés un mail para mandar una foto tuya? ¿Y por qué no lo haces? ¿Eh? No, yo no tengo mail. Ay, nadie tiene mail. ¿Y por qué no tiene el amor? Porque hace 3 años que no hacen el amor, pero, ya un año. ¿Y pero 68 años y no se puede hacer más el amor? No, pero ya se enfrió la relación, Anita. No, ya no. Esperá, ya no. Vamos ahora a las noticias, ya volvemos y me contás. Festejá, Anita, también, porque el que viene no caemos. Mensaje de texto, estamos en cero. Dame los números, por favor. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. Y también pueden mandar su mensaje de texto con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Tenemos la foto de Ángel acá, que mandó. Bueno, ahí está, ahí la guardamos en el archivo. Sí, Anita. Llegaron los mensajes con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011 y desde Buenos Aires. La República Argentina. Exactamente, y bueno, de Flores. Babi, espacio al 10011, quiero mensaje de texto. ¿Para qué despido a esta mujer? Hola, ¿me está escuchando, señora? Sí, ¿cómo? Acá me dijo la producción que le pegó a este hombre. ¿Cómo? Que le pegó a este hombre. ¿A mí? Sí. No, nunca me pegó. Ah, la otra. A ver. Yo soy Leonor de Barraca. Dice que hoy, que usted le pegó a él, dijo. No, yo hoy casi lo mato. Ah, pero no le pegó. No le pegué, le dije gordo de miércoles, no te quiero decir las malas palabras que le dije. Bueno, ¿y usted cómo sigue esto, señora? ¿Usted el lunes no va? No sé qué voy a hacer. Bueno, un beso, chao. Dale, léeme, Anita, los mensajes. Gracias por hacernos pasar tan buenos momentos. Esto lo dice Susana desde Flores. Bueno. Mañana te veré en el teatro, Babi. Ya sos el presidente, Cristina La Rosarina. Mañana, Cristina La Rosarina. Muchas gracias. Hidra la de Casilda. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, Voz de Rosario. Mañana desde la mañana, sacando la entrada, llamando al 0341-425-9285. Pero mañana pase por el Mateo Bossi y saque la entrada, pues mirá que se queda afuera, ¿eh? Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 0346-449-082. Vamos, Casilda, sí. Hola, ídolo, mis mejores deseos para una exitosa gira 2011. Dios quiera, pues necesitamos ese dinero, sí. Hola, Babi, me llamo Javier, soy de Salta y te hago el aguante con los mensajes. Muchas gracias, querida. Quiero que estés tan bien, dice, al mediodía, porque estás muy tarde y te escucho solo los viernes. Tengo 16 años, sos un grosso ídolo. Sí, mi amor, estamos pensando sacarle 2 horas a Fantino. Y yo voy a el mediodía y la noche. ¡Qué capo! Pero además por ahí vengo a la hora de Novarecio también. Ah, ¿tú vas? Una hora de Novarecio, sí. Hoy me hablaron de ese, de eso. ¡Qué capo! Me hicieron cagar de risa cuando hablaba la señora. Bueno, con sí, las onomatopeyas. Sí. Genio, te escucho desde mi trabajo. ¿Cuándo vas a venir por San Rafael Mendoza? Pronto. Me divierto con mucho con vos y todo tu equipo. Un abrazo grande, soy Daniel. Tengo que ir este año a Mendoza a levantar los muertos que dejó oro. Te deseo la mejor para esta noche de debut. Sin duda va a ser todo un éxito, como siempre. Gracias. Sos un genio. Muchas besos. Gracias. Te caime, te quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Desde Olivia Santa Cruz, bueno, querida Olivia, dice, Babi, somos Marcos y María y te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Para todo el equipo, un saludo enorme. Para bueno, vos, Capo, también. Bueno. Soy Rodolfo, que cumplo años. Muy bien, Rodolfo, un abrazo grande, hermano. Feliz cumpleaños. El teatro está lleno, dice. Y los alfajores son Marengo y Gayali de Santa Fe. Bueno, está bien. Pelusa. Eso quiero. ¿Eso crees? Sí, Gayali de Santa Fe. Bueno, desde Suipacha, Diego dice, sos un capo y aprendo mucho de vos. ¿Están entrando mensajes de texto, Silvina? No entran tampoco mensajes de texto. 4535-2700 y 4535-2710. Yo le voy a explicar una cosa. Yo no estoy pidiendo por capricho mensajes de texto. Yo medimos muy bien el rey y todo bien. Pero yo creo que si vos no llamás diciendo estoy... Uno se cae, en serio, te digo, es como entrar en el teatro con poca gente. Yo estoy muy deprimido en el programa de esta noche, entonces no salió mal este programa. Tan feo el programa de esta noche, está horrible. ¿Cómo está el programa? Está bien, ustedes siempre dicen que está bien, ¿no? Estos son, parecen los que asesoran a los políticos, estás bárbaro, mierda, se hacen contra la pared. ¿Estoy bien o no estoy bien? Que lo diga la gente, Babi, espacio al 10-11, yo hoy pedí que cuente su divorcio, que la gente cuente cómo se divorció, cómo estuvo... Me parece un boludo. Si se divorciaron bien, se puede... Alguien que ya me diga, la verdad, mi mujer nunca me jodió, me divorcié, cada uno por su lado, yo por ella, nunca más, sí, ver, una dama, un tipo que diga, no, un caballero, la verdad, se portó mal, nadie llama. Bueno, está bien, no habrá gente. Estarán escuchando otro programa. Bueno, la gente me dejó, listo. Pongo música. No vuelvo hasta que no haya mensaje de texto, Anita. No vuelvo, yo no voy a hacer el papel de estúpido. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional, Paul Baker, acordate de él. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 Recoleta. Ya lo largaron. 0810-122-245. Paul Baker. 0810-122-245. Paul Baker. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, Babi. El mismo. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Simplemente quería decirte con respecto al tema que vos hoy exponés, ¿cierto?, ante la gente, es que si es bien cierto de que las mujeres suelen ser bastante rompepelotas, hay un aspecto emocional que no se termina en un divorcio legal a través de un abogado o un juez. A ver. Hay un aspecto emocional muy importante. Entonces, siempre la mujer tiene un aspecto de astucia donde a través del tiempo dice, bueno, yo tengo este problemita, a ver si vos me podés dar una mano para solucionarlo. A veces uno lo toma como una cuestión de que es una repelota, pero en realidad la cuestión emocional sigue ligada, más allá de que pase 6 meses, un año y medio. Creo que no es maldad, sino simplemente que emocionalmente se sigue ligada a la relación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy amable. Buscame el 210, nene. Yo creo que nunca te terminas de separar, estoy convencido, yo creo que a los pibes... Cuando no tenés hijos es de una manera, y cuando tenés hijos es de otra. De otra manera, porque lo tenés que seguir viendo de por vida. Uh-huh. Y yo veo, amigos míos, los momentos del sábado y el domingo cuando tienen que ir a buscar los pibes y saber que lo tenés que ver, ¿viste? No tenés que... Porque no puedes hacer borrón y cuenta nueva, no puedes hacer se acabó. Porque después de grande ya los chicos, viste, toman el bondi y se van a verte. Pero de chico tenés que ir vos, verla, a veces te lo entrega a la chica que trabaja en la casa, abren la puerta, lo sacan al pibe de la calle, lo agarramos, lo manotean, lo traes de nuevo, hablás y dices, ¿qué tal? Ahí estoy llegando. Bueno, ya te abro. Esa cosa de... ¿Viste? Como objeto a los hijos, no. Y bueno, pero es un mal momento de fines de semana, ¿viste? Está muy mal manejado en la Argentina, en Sudamérica. En otros lugares del mundo se maneja diferente, muy diferente. En la Argentina el divorcio es un quilombo, ¿entendés? Y en otra parte del mundo no. También en otra parte del mundo... Vos vas a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo. Pongo a Estados Unidos, porque no podés hablar de Sudamérica. Tenés que hablar de Estados Unidos o de Europa. Vas a laburar y decís, bueno, ¿a dónde venís a trabajar? Radio 10. Firmó un contrato acá, ¿por cuánto? 3 meses. Te lo renuevo si laburás bien. Si no, no tenés derecho al pataleo, se acabó. Vos te rompes el traste para laburar bien, no haces paro, no haces nada porque vos querés estar laburando. Yo el otro día estaba viendo un programa de autos vintage, de restauración. Había uno que se quejó porque por boludeces y faltó a trabajar y tenía mal humor. Lo llamó el dueño y le dijo, mira, acá no, así no te queremos. Y bueno, no, pero a mí no me gusta el estilo de trabajo. Bueno, andate, toma tus cosas y andate, anda que te liquiden, te dan el cheque y te vas. Y así te dan ganas de tomar 20 empleados, 30. El divorcio es una cosa igual. ¿No? Vos firmás un contrato de divorcio, se termina, vos por tu lado, yo por el mío. Acá tenés que reciben guita en negro, los jueces te ayudan a encanutar guita, porque hay tipos que ganan 30 lucas, figuran 1.500 y le pasan el 30% de 1.500, y la madre va y le dice al juez, él gana 30, mire señora, yo acá tengo recibo 1.500, mire, ahí no hay AFIP, no hay nada. Es porque la justicia argentina es machista y va siempre a favor de los hombres. Entonces te termina engarcando a la madre, al hijo y al Espíritu Santo, y todo termina en un conventillo, en tribunales, tenés que hacer cariños y un acuerdo. Cuando todo tiene que ser un trámite de sociedad. Bueno, ¿cuánto hay? 28 pesos. Bueno, son 14 para vos, 14 para mí. Hasta luego, si te he visto no me acuerdo, buenas noches Bariloche. Un contrato. Y nunca más la mina era tocarle el timbre al tipo, ni el tipo ir a tocar el timbre. Y una cosa que se firma abajo como un anexo, será punible de pena hasta 2 años de prisión en suspenso de denostar, difamar a quien fuera su socio. O molestarlo 4 cuadras a la redonda. Y listo, tanta historia. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Y los hijos? Y los hijos se pautan días. ¿Entendés? Se pautan días, pero de verdad se pautan días. Y además el tipo que no cumple del 1 al 5 con la cuota alimentaria tiene 3 meses de pena sin poder llevarse a los chicos. Lo puede ver, pero no se lo puede llevar. Porque es una vergüenza que hay caras duras, sinvergüenzas, caras rotas. A mí me pasa con mi sobrina, que el tipo dejó embarazada a mi cuñada que murió, y el tipo nunca apareció. Nunca apareció. 2 irresponsables, mi cuñada y el tipo, pero nunca apareció. Mi sobrina murió la madre, no tiene madre. Pero tampoco sabe quién es el padre. Pero estoy seguro que este atorrante, y yo lo dije 1000 veces, este atorrante va a caer un día, cuando la chica ya tenga 18, 20 años, a decirle, yo soy tu padre, necesito remedio, ¿viste? Y tengo miedo que la chica bloque, por supuesto tiene un tío como yo que lo va a sacar a patadas en el culo. Pero bueno, si no está un tío como yo que lo saca a patadas en el culo, o que se va a arrepentir toda la vida de haber aparecido, te agarra una familia floja, donde hay uno de esos tipos que dicen, déjalo, ¿viste? Déjalo, que haga lo que quiera. Total, la chica no es mía, ¿viste? Que haga lo que quiera. Y lo reciben. Y cae el sinvergüenza que nunca se preocupó. Porque yo lo que no puedo entender en la vida, que ahora pasa con este hombre que juega la pelota en Boca, como es que se llama, Riquelme. Yo no puedo entender que vos no quieras reconocer a un hijo, no lo quieras ver, o que una criatura esté mirando el partido de fútbol para poder verte en caso de ser el hijo. Es terrible, ¿entendés? Y no hay una sociedad que lo condene, hay una sociedad que lo justifica. Yo estaba viendo el otro día un programa de televisión donde había más de un boludo que decía, bueno, pero hay que ver, por ahí el chico no le interesa y él no lo quiere ver, pero le pasa la guita. No es guita, es presencia. Y tendría que estar condenado por la justicia el tipo que no está decidido a darle amor al hijo. A mí me cago en la guita. No me importa un padre que no pueda dar guita, me importa un padre que esté cuando el chico tiene fiebre al lado de la cama. Eso es importante. Cuando el chico tiene que llevarlo al médico, le dice a la madre, dejá, querida, lo llevo yo, o ex querida, pues yo me encargo del nene porque estoy preocupado. Y hay muchos que o pagan y dicen, mira, yo te pongo tanta guita por mes y encargate vos de los pibes, o conmigo no cuentes, porque el abogado me dijo y ya me inhibió y no te puedo dar nada. Esos tipos tienen que ser castigados en algún momento por la justicia, y lo dice un hombre. En algún momento, y lo dice un hombre que banca a los hijos que tienen un promedio de 25 años, y que me dicen pelotudo la gente por bancarlos, pero yo soy el padre. Y no me importa si los chicos pueden o no pueden. Yo puedo, soy el padre y soy el hombre, y les tengo que bancar lo que mis hijos necesiten. Y tenés un montón, y perdónenme el término y la grosería, un montón de hijos de puta que estafan a los hijos pasándole muchísimo menos de lo que le corresponde, y encima asociándose y viendo cómo pueden chicanear un par de zapatillas. Y muchos hijos de puta que le dicen, pero ¿dónde? Si yo te pasé 300 pesos, ¿dónde? ¿Qué hiciste con los 300 pesos que te di? Pero el nene necesita zapatillas para ir al jardín de infantes. Y ya te di los 300 mangos. Y es más, en diciembre te di 50 pesos más. 50 pesos más, me estás hablando de un hijo. Pero no hay uno, ¿eh? Hay un gran porcentaje de la sociedad divorciada que los turros hacen eso, y se gastan en un telo, después te cuentan, no nadie me lo contó, ni es el caso, ni nada, yo supongo, porque pasa, por supuesto, pero nadie me lo contó para que nadie se sienta herido, porque nadie me lo contó. Se van al hotel Panamericano, ahí, no al Panamericano, al hotel General Paz, se gastan 400 mangos en una suite, o 500, y no le compran un par de zapatillas al hijo de 200 mangos, ¿entendés? Y todas esas cosas, porque siempre hablamos nosotros de los sinvergüenzas que son los políticos, estafadores y ladrones. Pero también un tipo que le roba al hijo 50 mangos o 100 mangos es un estafador y un sinvergüenza y un ladrón peor que los políticos. Una porquería, ¿entendés? Y parece mentira, pero desde el momento que se divorcian, aprenden la palabra no puedo. Entonces cada vez que la mujer lo llama dice no puedo. Pero mira que el nene necesita tal cosa. No puedo, no tengo. ¿De dónde querés que la saque? ¿Qué querés que haga? Flaco, no me importa dónde querés que la saque. Vendí un huevo. No me importa de dónde querés que la saque. Un hijo es la responsabilidad de los padres. Hasta que el padre se muere, es responsabilidad de los padres. Y hay que hacer cualquier cosa por el hijo. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. Y vos sabés muy bien que en la justicia, si el padre acusa a la madre de puta, y la puta le explica al juez que ella es prostituta porque le tiene que dar de comer con eso al hijo, el chico queda con la madre. Entonces, realmente, y conozco muchas mujeres que se han prostituido para darle muchas cosas a los hijos, muchas cosas elementales. Y que encima el fiolo, el vago, el atorrante, dice, viste que ahora gira, anda con un tipo empresario. Y él no le pasa la guita a los hijos. Y es más padre el nuevo que el atorrante que era. Por eso, esto es bueno en este programa de viernes, que hay llamado, Silvina, la gente está entrando a opinar, porque me interesa que la gente opine de esto. Una vez Irma Roy dijo que iba a hacer una ley... Semana pasada. Bueno. Sobre el tema, un buen divorcio. Uh-huh. El mío. Bueno, contámelo. Una separación, quiero decir, porque yo quedé viuda y formé pareja otra vez. Tengo un hijo de 17 años. Uh-huh. Nos separamos... como decía este señor de Australia, tipo Australia. Pero vos te separaste del segundo. Quedé viuda del primero. No, pero sin hijos, con el segundo. Con el segundo, un hijo. Ah, un hijo. El de 17. ¿Y en buenos términos? En buenos términos. Es el de hace casi 10 años que estamos separados. Nos hablamos prácticamente todos los días por teléfono. Viene todos los domingos. Mi hijo lo ve todos los días. ¿Y él volvió a ser pareja? Él volvió a ser pareja. ¿Y qué hace los domingos con la pareja? En realidad, los domingos está al mediodía acá con nosotros. Sí. ¿Y la expareja no dice nada? No sabe. Ah, entonces no es una buena relación. No, no, no. Una buena separación la mía. Bueno, sí, pero la expareja tiene que saber que... O sea, que está los... No, te digo que no sabe que está los domingos al mediodía con nosotros. Y bueno, pero... está con ellos. ¿Pero qué? ¿Es tan malo que se entere que va a comer con los hijos? ¿Vale? Mira, yo... No, ¿Duerme en la siesta? ¿Qué hacer para ella? ¿Duerme en la siesta después? Decime la verdad. ¿Si duerme en la siesta? Sí. Sí, duerme en la siesta. ¿En tu casa? Ah, no, en mi casa no. Ah. Pero te... O sea, almorzamos... ¿Pero te volvió a pedir sexo alguna vez? Lo cortamos. Pero hasta tuvimos después de separados, sí, pero lo cortamos. Uh-huh. Pero algo hay. No. ¿Sabes por qué no me... No, o sea, aparte lo hablamos. Ya mi hijo estaba grande, era como que no daba eso. Sí. ¿Entendés? Porque el chico no entendía nada. No, porque entendía. Por eso, pero no entendía qué pasaba. Estaban separados y iban a la cama. Sí, por eso lo cortamos. Para no confundirlo a él, si él tiene una pareja. ¿Y por qué tenían sexo si se habían separado? Ah, porque la separación fue complicada por parte... Porque nos queremos mucho. Y teníamos buen sexo. ¿Se quieren mucho y tienen buen sexo? Sí. Quedarnos queremos. Ese, ¿y, ¿no? ¿Y por qué no siguieron juntos? No sé. No dependió de mí. Bueno, un beso. Medio difícil. Hasta luego, gracias. Deme, Anita. Mensajes con la palabra Babi Espacio al 1011. Hola, Babi, soy Juan de Río Gallegos. ¿Cuándo vas a venir para estos lados? De pronto. Babi, te escuchamos siempre con mi esposa Lore, que la amo. De esto lo dice Aldo. Yo también. Pablo, no puedo creer. Mi vieja no quiere que tenga novia. Bueno, ese es un problema de tu vieja. Vos tenés que tener lo que quieras tener. No sé qué tiene que ver tu vieja. Sí. Y debe ser una mamá castradora. Sí, mira, Gervasi, lo castró la madre. Hola, soy José de Río Gallegos, te sigo hace años por tele y ahora por radio, felicitaciones. Bueno, nos dice cosas muy lindas. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ramón de Tandil, divorciado, empecé una nueva vida junto a una vieja amiga. Mi ex se enteró y en venganza tiene de rehén a mi hijo. Cada día estás mejor, te quiero mucho a vos y Anita. Un beso, Clau, de José S. Paz. Gracias, mi amor. ¿Sabes qué? Es increíble como, primero, como el desgaste de energía que hay en una relación de divorcio en una expareja. Es terrible, ustedes no tienen ni idea del desgaste energético que hay con todo el conflicto. Y segundo, el tema de que nadie piensa en el hijo, ¿no? En la soledad del hijo. Todo el mundo tiene el hijo como un objeto y cree que lo tiene bárbaro. Los hijos sufren un shock espectacular. Los hijos, aunque ustedes, para vivir bien y cambiar el estilo de vida en la Argentina, todo el mundo se queja como vive, Lo primero que hay que anular son los psicólogos. Porque si usted va a un psicólogo, el psicólogo le va a decir que el hijo está bien, que está bárbaro, que usted tiene que buscar su felicidad, que si el hijo lo ve bien a usted, el hijo va a estar bien. Sí, todo verdad eso. Lo que no le explica el psicólogo es que el hijo no tiene padres. Tiene dos personas divorciadas con un conflicto donde el hijo ve el conflicto. Y puede ver a la madre bien por un lado con un novio y al padre bien con una novia por el otro. Pero la víctima es él, porque el padre tiene novia, la madre tiene novio, pero no tiene padres. Porque tener padres no es ir a la casa de uno y ir a la casa del otro. El tener padres es tener una casa con dos señores que te crían. ¿Entendés? Pero eso no lo explica el psicólogo. El psicólogo te explica someramente, gracias, que si vos tenés, si vos te divorciás y conseguís un estatus de vida feliz, el chico te va a ver bien a vos y... No, el chico necesita verse bien él. Y no es grato pasar el 24 con el padre y el 25 con la madre, el 31 con la madre y el primero con el padre. No me van a decir ningún psicólogo y me encantaría que me llamen a los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Me encantaría que me llame un psicólogo, que nunca llaman, y me explique si el 24 de un hijo de padres divorciados es tan feliz como el 24 de un hijo de padres juntos. Si el 25 de un hijo de padres divorciados es tan feliz como el 25 de un hijo de padres juntos. Si al recibir los regalos en una casa y después ir a buscar a la otra casa los otros regalos, el tener doble cuota de regalos y dos arbolitos lo hace doblemente feliz al chico o lo hace la mitad de feliz que un chico de padres juntos. Bueno, explicaciones justificando no, explicaciones reales, Anita. Yo, la pregunta es esa, y quiero que me la conteste un psicólogo, una psicóloga, alguien, porque a lo mejor me equivoco yo. Por ahí hay parejas que están juntas, no se separan cobardía y los hijos sufren un montón. No hagamos la excusa del psicólogo. Yo estoy preguntando por el hijo. No estoy preguntando por si están juntos y sufren por cobardía. A mí me importa un carajo la cobardía. Es la responsabilidad. Yo pregunto esto, ¿no? Es para empezar, porque cada vez que vos preguntás si los chicos son felices, bueno, no, pero muchas veces cuando los matrimonios se pelean mucho, el chico sufre más que cuando los padres están separados. Mentira. Es mentira. El chico nació para tener padre y madre. No nació para tener dos casas con abuelos. Bueno, no hagas caras, Anita, ¿qué crees? A vos tu psicóloga te cobró y le convenció y yo no estoy para que me convenza. Si querés te lo digo. Yo no voy más a la psicóloga. Bueno, pero fuiste y haces caras como... Yo si querés te convenzo. Es muy fácil, ¿viste? ¿Sabes qué? Es el egoísmo de los adultos. El egoísmo de los adultos. Yo tengo... me cansé de la vieja familia, armo una nueva, o me voy con una mujer nueva, un hombre nuevo, y me garco en lo que sienten los chicos. Los chicos, como son muy buenos, los hijos son muy buenos. Los hijos son tan buenos que a veces vos no le podés comprar un par de zapatillas o una ropa que les guste, y te dicen, no importa, este me queda bien igual. Y no te están diciendo que lo carga todo el mundo. El hijo nunca te va a decir lo que sufre por no tener papá y mamá. Al contrario, estás bien, Walter, sí, estoy bárbaro. No, tengo mamá, pero el chico no está bien y tiene el corazón partido. Tenemos dos generaciones hoy de chicos de padres separados donde se puso el divorcio. Y ¿sabes una cosa? El otro día una persona que yo quiero mucho me hizo una conclusión muy coherente. ¿Vos sabés por qué los chicos son mal educados y mal hablados? Porque son criados por las chicas que trabajan en la casa. Me contaba que los nietos de esta persona van a un colegio muy caro, de un barrio privado, con todos los chiches. Entonces la nena le decía a la abuela, callate, pendeja, ¿eh? ¿Quién te enseñó? Y la Gladys, la piba que me cuida. Le decía a la madre, ¿no? La nuera. No, eso lo aprenden de la chica que trabaja en casa. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te va? Sí, viste, manzana. No por vos, ma. Entonces... hoy los chicos, hay dos generaciones de pibes, esto me gustaría que la gente intervenga por eso. Hay dos generaciones de chicos que se han criado con la chica que los crió, no con los padres. ¿Entendés? ¿Cómo? No sé qué me decir. Que eso es culpa de la madre por no hacerse cargo de su hija y el padre también. Bueno, sí, pero bueno, y ojo, y no en todos los casos hijos de padres separados. Por supuesto. Hijos de padres mal criadas. Madres que le han puesto mucama, le han puesto babysitter, le han puesto todo y han tirado a los pibes a San Fanzón a que lo críe el personal doméstico y ellas se rascan el higo todo el día porque no saben hacer una milanesa. Están todo el día de brazos cruzados haciéndose las pelotudas, la fashion, y los chicos criados por esta gente. Y esta gente, te guste o no te guste, en muchos casos no tiene nivel cultural. Por eso laburan de lo que laburan. Entonces, te crían a tus hijos, que es un horror, yo me entero de cosas, chicos de 5, 4, 3 años, 6 años, que lo baña la chica de la casa. Que lo baña. El baño es un acto íntimo de la madre y la criatura, o el padre y la criatura. Y lo baña la chica que los cuida. Les limpia el culo a la chica que los cuida. Entonces, ¿cómo crees que esa generación, esto no lo explica ni los que explican en la televisión, ni los que explican en la radio, ni los que explican, pues no lo explican así, ni los psicólogos, ni nadie. Entonces, no es una locura lo que yo digo. Yo hace 15 años, una vez dije en televisión, tengan cuidado con el ejército de las tinieblas. Y se me rió todo el mundo, me dice, vos que sos agorero, hay un ejército de las tinieblas. El ejército de las tinieblas, esa gente que te corta la ruta cuando vos venís en el medio del humo, de la goma, 15 años después pasó. El ejército de las tinieblas. Y hoy te estoy hablando de tus hijos, y te estoy hablando del futuro de tus hijos, y de quién es el que tiene la responsabilidad del futuro de tus hijos. Y quién cría. Entonces vos fíjate, si el más lejos del mundo, ¿no? Vos dejás en una escuela de Estados Unidos a tu hijo y te lo devuelven con 6 tiros. Lo dejás en Brasil y te lo devuelven con un tiro en la cabeza. O sea, si no te haces cargo vos de un hijo, no se va a hacer cargo nadie. Y hoy dejamos los hijos por plata. No, esta escuela es barro, es trilingüe, cuesta 7 lucas por mes. Yo dejo al chico a la mañana, lo retiro a las 6 de la tarde y va a salir bárbaro. No sale bárbaro. El hijo nació con dos manos, una para papá y una para mamá. Ahora vuelvo. No, dijo que los del noticiero que no tomen más sustancia. Por favor, que no fumen esas cosas. Bueno, estamos en el aire. Bueno, hola. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Soledad. Hola, Soledad, ¿de dónde? De Inés Hildar, provincia de Buenos Aires. ¿De dónde? Provincia de Torre Chiquita. ¿De dónde? Inés Hildar. Mender. Mender. Inés Hildar. Ah, Hildar, sí. Sí. Sí, contame. La lista de Sal. Sí. Bueno, yo hace 6 años que me separé. Uh-huh. Tengo 28 años, 3 hijos y los crío sola porque... Sí, me separé y nunca se hizo cargo de nada, así que él vive en otro lado, yo vivo acá y siempre me hice cargo sola y nada. ¿Y los ve a los chicos? No, tampoco, porque ni siquiera los llama ni nada. Yo vivía en otro lado y me tuve que venir para acá, para Inés Hildar, de donde estoy yo, porque él se había juntado con otra mujer, pero no me dejaba en paz, entonces tuve que salir de ahí, de donde vivía, porque no podía vivir ni yo ni mis hijos. ¿Cuántos chiquitos? 3 tengo. Che, difícil, ¿no? ¿Trabajás? Sí, qué sé yo, no sé. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, porque cuido una abuela de noche, pero nada, qué sé yo, trabajo en todos lados. Yo estoy muy agradecido con la vida. Estás buscando porque hay que mantener al 3 pibes. Sí, pero bueno, trabajo por ahora en muchos lugares. ¿Vos coincidís conmigo que engendrar un hijo no engendra a cualquiera, pero ser padre no es lo mismo. O sea, yo respeto mucho la palabra madre. Porque no es que madre es cualquiera, como dijeron en un programa de televisión. Bueno, por ejemplo, a mí mi mamá me dejó cuando yo era chiquita y me crió mi papá. Ajá. Así que tengo un papá de oro, el cual amo y adoro, a mí y a mi hermano. Una imagen de hombre es fuerte. Sí, sí, adoro a mi papá. Pero bueno, creo que me enseñó eso. Pero ¿no? vos pensás como yo que estamos en un país donde la mujer es una víctima permanente del abandono, porque la que sigue criando los pibes es una mujer. Sí, yo siempre digo lo mismo. La que siempre se tiene que hacer cargo de todo y salir adelante con todo es la mujer, porque yo tengo que salir adelante todos los días con todos los miles de problemas que puedo llegar a tener. Porque vos viste que yo, hablando en serio, siempre bromeo con las mujeres, con las viejas, todo, que yo las requiero, pero jodo con ellas. Pero yo digo una cosa, ¿no? A veces uno se pone a pensar y vos le ves las manos a una mujer que trabaja en la casa, a una mamá. Y le ve las manos al marido. El marido tiene la mano impecable y la mujer llena de callos de lavar ropa, ¿no? De colgar. Porque hay mujeres todavía que se encargan de todo. ¿Entendés? No podemos pensar que todas las mujeres tienen cuatro mucamas. Hay mujeres que se encargan de todo, como era mi mamá, y como la seguramente habrá hecho tu viejo. Bueno, algunos se encargan de los chicos. Siempre hay alguien que se tiene que encargar de los chicos. Pero, sí, los chicos no son felices con una separación. No, el mío, el mayor, sufrió muchas cosas. El mayor, que es el que tiene 11, que es el que vio más cosas. Uh-huh. Las otras, es como que la más chiquita tenía un mes cuando me separé, como que... Pero a su vez sí sufre, más vale. Seguro. Los ven a los padres de los demás y yo sola, qué sé yo. Pero yo bien, qué sé yo. A mí me cambió la vida, yo vivo de otra manera y estoy agradecida en realidad con la vida porque me ha dado muchas cosas. Primero mis hijos, que es lo que más adoro, y aparte que trabajo en todos lados y tengo patronas que me quieren, que me ayudan, que la verdad que... Bueno, te felicito. Mi vida cambió mucho, por eso estoy... Yo la verdad que lo puedo decir de otro lado. Más allá de que no me pase plata y de todos los problemas que pueda llegar a tener, que creo que los tenemos todos, pero la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con porque ella. Hay una cosa que no se compra con plata, ¿no? Ni con todo el oro del mundo, que puedes tener todo el oro del mundo y tenerla, y puedes ser muy pobre y tenerlo, que se llama dignidad. A veces, ¿quién me contó a Dios? Déjame hacer memoria, creo que Federico Bonomi, un amigo mío, que me habló, bueno, un tipo que es un sinvergüenza, un estafador, que la juega de progresista a costilla de la gente, un sinvergüenza acomodaticio de los gobiernos y todo, este chico amigo mío, que no es Federico, tiene un avión. Y este sinvergüenza, que después se compró dos aviones a costilla del pueblo, y tampoco es ningún funcionario del gobierno, para que no saquen conclusiones, le pidió alquilarle el avión. Y le dijo, no, te lo voy a alquilar a vos. Y le pidió a otro amigo de él alquilarle el avión. Le dijo, no, yo no te lo alquilo. Y entonces le quería contratar al piloto cuando se compró su avión. Un Citation. Creo que Citation es la marca. Bueno. Pero me decía, la alegría más grande no fue cuando yo me compré mi avión. Fue cuando le dije a este sinvergüenza que no se lo iba a alquilar. Porque la gente compra un avión y lo alquila por horas para mantenerlo. Porque es un ladrón y un caradura, un sinvergüenza. Y yo creo que tanto los ricos como la gente, como nosotros, laburantes, a veces la mejor sensación es la dignidad cuando algunas cosas le puedes decir que no, porque no te van. O cuando va el tipo y te toca el timbre y decís, no, retirate de la puerta de mi casa porque a los chicos los mantengo yo. Sí, no, ni hablar. Y yo siempre digo que se puede. Y con muchas chicas que hablo de mi edad, porque yo con 28 años, claro. Soy una persona joven. Y nada, y yo siempre digo que se puede y no tenés que ir a hacer nada malo tampoco. Yo trabajo en... Yo no justifico, no justifico la prostitución o los travestis que se prostituyen porque no los toman en ningún lado. Porque hay infinidad de laburos que toman travestis. De hecho, mentira, hay una cooperativa de trabajo de costura de travestis que laburan. Eso es mentira. Yo trabajé de todo menos de eso. Bueno, te mando un beso, amor. Bueno. Hay una cosa que es real, y yo hoy lo hablaba. Si vos querés ser drogadicto, no le eches la culpa a tu viejo. Si quieres ser travesti, no le eches la culpa a la sociedad. A ver, si quieres ser travesti y prostituirte, no le eches la culpa de no conseguir laburo. Eso es mentira. Si lo hacen porque... Y eso, a diferencia de lo que algunos hablan de la situación. Si vos lo haces porque querés. Yo conozco padres excelentes con hijos que se fuman unos porros, que parecen tronco de palmera. Y en serio. Y conozco padres desastres que los hijos son médicos con 10 de promedio. O sea, uno es en la vida lo que quiere ser. Y no tiene por qué echarle la culpa a nadie, ni porque para mí sería muy fácil. Yo tuve una vida un poco difícil, y podría decirte, mira, yo me tomo 3 gramos de merca por día, o 10 gramos, no sé, porque mi viejo era un desastre. Sí, mi viejo era un desastre, pero yo no tomo merca. Es así, no hay que justificar. O porque soy rockero me drogo. ¿Qué tiene que ver? Puedo ser rockero y no drogarme. Y puedo no saber tocar la guitarra y vivir drogado. No hay que empezar a justificar, sí, y también con la infancia que tuvo. Es como cuando los chorros que violan, matan y hacen los desastres que hacen, dicen, hey, ¿qué crees? ¿De dónde vienen? Yo tengo una señora que trabaja en casa que viene de la misma villa, la Cava, y le dejo todos los cajones abiertos a la mujer. Y te digo más, no que no me falta nada. A lo mejor viene y me pone 50 pesos en el cajón si ve que estoy sin plata. Así que realmente no tiene nada que ver que si vivís en una villa... Sos chorro porque te criaste una villa. Sos chorro porque no te gusta laburar, sos un atorrante, estás protegido por el Estado y te encanta matar gente porque sos un asesino. No, no hay justificativo que valga. Hola. Hola. Sí. ¿Babi? Sí. Buenas noches, Flor habla de San Nicolás. ¿Cómo te va, Flor? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy bien, querida. Sos nuestra compañía de todas las noches y vos sabés que de casualidad hoy que estoy acá en Capital, bueno, me pude comunicar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, Babi, yo te hablo porque... ¿Qué haces en Capital hoy? Mi marido vino por trabajo. Ah, muy bien, ¿qué hace? Sí, mi marido sí. Tiene... está relacionado con los barcos. Ah, muy bien. Trabaja con algo marítimo, una cosa así. Ah, yo tengo un amigo, Blaquier, que tiene un puerto. ¿Blaquier? ¿Lo sí. conocías, Blaquier? ¿Eh? No, le estoy preguntando a él. Ah, porque dice, no, yo no le digo si lo conoce a Blaquier, y me dice que no sabe si ubica, pero que tiene un puerto también. Sí, tiene un puerto en Zárate o en Campana. Ah, bueno, no mi marido también tiene un puerto, pero no... El Beto Blaquier, mi vecino al lado de casa, divino, Beto un tipazo. Blaquier. Sí, un tipazo. Dice que le suena. Sí, es como Beto Rockefeller, hermano. Beto... No, lo que pasa es que en el ambiente todos se conocen, por eso me extraña, porque como se conocen todos... Muy, bueno, ¿y a Colombetti, a Colombetti lo conoció? A Colombetti, que murió, claro, sí, un hermano mío, un amigo entrañable. Ah, espera que me está dando letra. Sí. De Somisa, dice. Claro. San Nicolás. Claro. El padre fue el que hizo presidente de YPF, me dice. Seguro. El padre era el que hizo el Hotel Colonial de San Nicolás. Sí, correcto. Porque él te escucha por la radio. Sí, un hermano mío, Colombetti, lo quise mucho. Mira vos. Bueno, contame. Bueno, dice que le decían la yegua. Sí, exactamente. Sí, dice que sí. Bueno, te cuento, Babi, una historia diferente a todo lo que vos estás contando ahora. Yo tengo mi esposo, que es divorciado hace muchos años. Uh-huh. Nosotros, bueno, nos casamos posteriormente. Y él es un excelente papá. Yo estoy orgulloso de cómo se ha manejado a él durante todo este tiempo. Y hasta me emociona, porque hemos pasado de épocas muy difíciles. Viste que en el tema marítimo vos tenés épocas sí. de mucho... Ahora estás jodido con el sindicato, ¿no? Oh, Iba, habías tocado el tema. Sí, es muy difícil trabajar ahora. A ver, dame con tu marido un cachito. Bueno, por favor, discúlpame, después vuelvo con vos. Sí. Abi, querido, buenas noches. ¿Cómo andás, mi viejo? Mira, me estoy tomando un JB como todas las noches, sí. cortito, y escuchándote hasta las 2. Sí, ¿y qué pasa con el sindicato que dicen que todo lo que hay en el agua es de ellos? Y bueno, ahora el caballo Suárez dice que tenés que pedirle permiso a él para navegar. Sí. Si no, no puedes salir al agua. Y compraron los barcos, ¿no? Y no sé, pero ya el negocio, te digo, es inviable, es muy difícil. Uh-huh. Porque realmente los barcos tienen una tarifa, las terminales y la Cargill y todas estas grandes son los que pagan los fletes y bueno, ya los costos no dan, está muy difícil. Sí, me contaba un amigo mío que colecciona autos, que es naviero, vos lo debes conocer, dos hermanos, uh-huh. que me dijo, mira, estamos por vender las empresas porque ya no va más. Sí, pero está muy complicado. O sea, hasta la bandera panameña vinimos bien. No sé si te acordás del decreto del 1772 sí. del 91 que hizo Menem. Sí. Y era una bandera de conveniencia con una provisoria, una alta provisoria, una baja provisoria, perdón, de la Argentina. Después con Kirchner esa bandera, de luego volvimos a la bandera argentina y bueno, son unos aumentos que realmente no lo soportan los barcos. Uh-huh. Sí, porque tienen unos gastos... Increíble. Sí, porque tenés un dólar clavado y tenés el aumento de combustible, el lubricante y la gente. Pero bueno, yo nací en esto, nací con mi viejo con un tornito, después hizo un taller naval, después hizo un astillero en Ramallo, construimos barco para Chichilo, bueno, etcétera. Tenemos un hombre en el río y el único que se acerca a mí. Y tengo que seguir, ¿te das cuenta? Te mando un abrazo, viejo. Otro para vos y nos vemos. Chau, chau. Chau, querido. Bueno. Hola, Babi. Sí, mi amor. Bueno, entonces es buen hombre. Bueno, yo te voy a contar. El mío, buen hombre, sí. es lo mejor que me pasó en la vida. Muy golpeado por la vida. Muy golpeado por la vida, muy trabajador, muy honesto. Un hombre de palabra que creo que me enamoré porque me hizo acordar mucho a mi papá, su forma de actuar, de uh-huh. ser, su honestidad, de trabajo. Qué sé yo, no tengo más que palabras buenas para bueno, te mando un beso, mi amor, gracias. Te mando un beso grande, chao, querido. Hasta pronto. Y se nota que están llevando el matrimonio a flote. Sí. Hola. Un chiste, boludo. Hola. Sí. Hola. ¿Mari? El mismo. Hola. ¿El mismo que viste calza? Sí, al costado. Bajá la radio un poquito. Sí, Bueno, ahí la apagué. Bueno. Querido, te voy a hablar, ya soy amigo tuyo de las veces, los años que te escucho, y quería decirte una historia de vida mía. Sí. Yo cuando me separé... Te dedicaste a la bebida. Hola. No, sé de qué me estás hablando. No, digo, viste que hay mucha gente que se dedica a la bebida, que se quiere matar, que... No, negro, vos sabés que yo vivía en Comodoro Rivadavia y mi mujer, mendocina. Sí. Le vendí 4 autos, le compré un duplex, pagué 60 meses de la cuota del alquiler de la casa, y ese era el arreglo que tenía para que mi hija no le falte nada, porque vos sabés que una casa en Mendoza, con ese alquiler vivía el resto de su vida. Sí. Y el mes pasado me llama mi mujer y me hace informar que soy abuelo. No terminé de conocer bien a mi hija con 16 años y ahora tengo que viajar la semana que viene a Mendoza a conocer a mi nieta. Pero te pregunto, pero para, ¿y vos no la viste nunca, tu hija, en 16 años? No, todos los años viajo a verla. Pero todos los años, no, pero para un hijo una vez por año, me parece. Bueno, yo vivo a 3.500 kilómetros de ella, Babi. Sí, claro, pero... Y me cuesta un montón viajar, yo la invito a venir a Santa Cruz... Yo yo no juzgo, viste, cada uno sabe cómo es su vida, viste, porque... Yo por ahí mañana me separo, tengo un contrato en Israel y me lo quiero, viste, qué sé yo. Bueno, pero vos sos muy inteligente y me gustaría saber cómo manejarías tu vida si vivías a 4.000 kilómetros de tu vida. ¿Cómo puedo? Es complicado. Yo te juro de que viajo 2 veces a Mendoza a ver a mi hija, se me escapó un año... Quedó embarazada, me hizo abuelo con 41 años. A mí me pasó con Anita, eso sí. Y Anita, todavía podés seguir festejando los pechos. Pero yo te digo, Anita se nos escapó un día acá a la mañana y tiro un pato, la dejaron gruesa. Desastre. Babi, ¿qué? Vos me la recontrabastardeás, Anita. Sí. Y esa mina que tiene tanta paciencia que toda la audiencia... ¿Qué opina Anita? ¿Estás mal conmigo, Anita? No, para nada, me siento muy, pero muy feliz. ¿Estás mal conmigo, Anita? No. Explicar a la gente, ven, le gusta, hija, le gusta. Hija de rigor, me gusta, le gusta. De acá... Pero, de no, acá, porque la gente después me dice chupa media, pero no. Puta. No, puta no es, no, le gusta, no, le gusta, gusta, pero, señor, pero tampoco así, puta, no. Que mi nunca, lo, mire, acá le dimos todo en la radio, pero nunca nos cobró un peso. Anita tiene más ganas de ponerla que seguir trabajando. Pero, bueno, ¿no bien, ya, Dios, que, basta, por favor, un beso, hasta luego, qué nivel, qué nivel de lo que dijo. ¿Vos querías en Santa Clara? Sí, sí, se nos fue entre los dedos. Bueno, escúchame, Anita. Sí, mi amor. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario. Hoy, now, en Rosario, 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Casilda el domingo. El sábado Rosario, y no lo digo más. Mañana a la mañana todo Rosario se va a sacar la entrada y todo Casilda va a sacar la entrada. Quiero llenar los teatros y demostrar quién es el futuro candidato a presidente de los argentinos. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Te habla Fernando. Sí. Bueno, como todo el mundo dice, un gusto hablar con vos. El gusto es mío, querido. Te escucho siempre, ¿no? Con respecto a la separación, yo estoy juntado, pero no me he separado, pero yo quería agregar algo, que a veces tengo mi hermano que se separó, ¿no? Sí. En muy malos términos, que no solo afecta quizás a los hijos, sino también al todo el entorno familiar, porque mi hermano cuando se separa, bueno, le cambió la vida, se puso muy agresivo, se peleó con casi toda la familia. Acá me pasó con Escaramelli. Sí. ¿Con quién? No, es que era un compañero. Sí. Ah, bueno, y también estoy de acuerdo que los hijos, a pesar de que pueda haber problemas, tienen que estar con los padres. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente no tengo una experiencia propia para contarte, pero quería más que nada saludarte. Gracias, querido. Siento que te aprecio mucho y te respeto mucho, más que nada. Gracias. Música, maestro. Quiero tenerte siempre, siempre te quiero, para poder besarte bajo la luna llena, y hacer amor contigo, tumbadito sobre la arena, y hacer amor contigo, tumbadito sobre la arena. Me gusta tu cuerpo morena, tus ojos negros, tu piel canela. Demoré porque estaba hablando con mi amigo Claudio María Domínguez. ¿A dónde vas, Anita, ahora vos? A mi casa. Porque estás bailando y con el mensaje de texto. No. ¿Tenés algún machito que te...? Te... A ver, Rubí, me parece que yo soy muy adulta para saber lo que quiero. Te pregunto, Anita, ¿tenés algún machito que te visita, que te frecuenta? No. ¿Alguno que te remueve el guiso? No, hoy le decía a mi mamá. ¿Qué? Mi mamá, no hay hombre, ¿qué pasa? Bueno, el único hombre que hay lo tenés al lado y no le das bola. Realmente estás dejando pasar el tren. Mavi, pero vos tenés familia, como, yo no puedo. Olvídate, si te vas a fijar en detalles, Anita. No sé, uno no puede estar todos los pelos en el huevo. Hablando de eso, te voy a quitar la depiladora. ¿Tenés pelos en el huevo? Sí. No, pelos no, pero como unos canutillos que han salido, porque me depilo hacia la negra. El sistema español. Del tirón, ¿viste? Sí, sí, como todas. Sí, duele. Pero, ¿a vos no te duele? No. Bueno, vos porque no tenés nada. ¿Hola? No tengo huevos. Anita, basta, no aclares, querida. ¿Hola? Hola, Bobby. Sí. Daniel de Caseros. Sí, Daniel, ¿cómo te va? Me gustaría escucharte vos y Anita. Y una guaranga, una proca, sí. A veces hace falta alguien así. Sí, hace, pero no acá, en algún protíbulo de la zona, pero no acá. Sí. No, no, nos hace divertir mucho todas las noches. Bueno, muchas gracias. Y te digo, vos y Claudio, lo mejor de la radio. Claudio María Domínguez es un amigazo. No, no solo un amigazo. Enseña a pensar a vivir. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. La gente tiene que empezar. Vos viste, es un boom, Claudio. ¿Viste? A todo el mundo que yo le digo, escuché a Claudio, me dice, loco, ¿de dónde salió ese tipo? Digo, ese tipo era un genio cuando era niño. Sí, contestaba por Homero, la vida de Homero, señor Fontana. Se pasaba. Era un y hoy enseña. Como dijo Eurípides. Decía, chiquito, flequillo. Sí, bueno, te escucho. Cuando terminamos a las 2, lo pongo a él a las 2, hasta las 30 en C5, bueno. Y sigo laburando, porque yo estoy laburando. Y está, ahora está el Negro Oro en Posdata también. No me hablé de Posdata. Vos tenés que hacer, cuando no haya nadie los domingos, sí, tu música. No, el Negro Oro dijo que Tinelli no empieza si sigue el Negro Oro en televisión. Pero el Negro quiere Oro, dividir la audiencia. El Negro Oro, ¿viste? Cuando mastica y hace... Ah, cuando no, eso puede tirar los dientes postizos. Pero seguro, se le sale. Todo así, con gancho. Ahora, el sistema viejo, ¿viste? Encima Corega le sacó el auspicio. Te agradezco el humor porque hay noches que uno se tiene que levantar y con vos se levanta. Y viste que le hicimos los dientes con el plástico de la Virgencita. Entonces de noche se ve, en la noche se ve como luz negra. ¿Sí? Fluorescente. Fluorescente, dientes fluorescente. Vale. Bueno, contame. Mira, yo me casé a los 18, sí. A los 19 me separé. Sí. Tuve una hija. Me separé porque la vida, yo 19 y ella 17, ¿qué íbamos a hacer? Mira, ¿sabes lo que hicimos? Sí. Hicimos lo que teníamos que hacer y... Pero la chica nació bien, todo. Tengo una hija de 37 años, porque yo tengo 57. Sí, muy joven, menor que soy yo. Soy un pibe. Sí. Soy un pibe. Y vos sabés que me separo, qué sé yo. Bueno, la nena estuvo hasta los 5 años dando vuelta conmigo, iba y venía. Vino la madre a los 5, se sentó conmigo. Se llama Ana, un fenómeno. Me dijo, me quiero llevar a la nena porque vivía en Córdoba. Ella en el campo, yo obrero. ¿Cómo podía terminar todo? Bueno. Le digo, perfecto, mi mamá la tenía, yo la tenía. Entonces mi madre me dijo... Más vale una madre puta que una buena abuela. Se la di. Es lo que le decimos ahí. Mi hija es geóloga. ¿Eh? Mi hija es geóloga. Mira vos. No, geóloga. Se re... sí. Bueno. Tengo otra hija. De ¿pero que la madre es puta? No, pero fue un... ¿Viste los dichos de la vieja del campo? No, porque si la madre es puta, que se dedique a la política. Y seguro se va a llenar de plata. Sí. Bueno, ¿y entonces? Entonces pasó la vida, pasó... Y siempre nos vimos, hicimos fiesta, nos reunimos. ¿Cómo hicieron fiesta? Y hacemos fiesta, nos juntamos. Ah, creí que hacían swinger eso. No, no pasa nada, eso yo no me engancho. Está bien, no sé. Pero bien. La vida me llevó a que lo que es hablar y conversar, yo a los 5 años cuando tenía a mi hija, me fui a Villa María, me senté adelante de una jueza y dijimos, esto es, ¿cómo? Obvio, muy bien, muy adulto, ¿cómo hacemos? Sí, el viaje, yo puedo pagar los viajes de ella los viernes porque venía sábado y domingo a casa. Puedo pagar el colegio, las enfermedades y la ropa. Listo, dijo la jueza. Nunca más la vi en mi vida la jueza. Bueno, un beso nunca grande. Un beso grande, señor. Te agradezco. Chao, ¿verdad? Querido. Acá, Anita hace un arreglo en su divorcio. ¿Eh? Ya arregló con los suegros, arregló Anita el cumpleaños del nene. Anita compra los globos, el aire lo pone la suegra. Bueno, nos vamos. Ah, música, sí, claro, te lo dicho. Sí. No me acordaba. Dijo, todo el aire de los globos es mío, dijo, porque somos los abuelos. Exacto. Buen fin de semana, Bobby. ¿Cuándo? Chao, mamá. Chao. Se acaba la función. Cata, y un viejo día terminó. Y te empezás a preguntar si soy, si fui, si quiero ser o no. Encontrás en la intimidad el gusto de la libertad. De la pantalla salgo yo, que soy tu ángel. Yo sé que vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas que jamás imaginamos. Los esperamos a todos a las 12 de la noche acá, chao. Para encontrarnos vos y yo, tener la quietud de ser 100.000 y estar tan solo.